Dios se hace de esta manera. Las virtudes infusas, podemos nombrar las tres virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, que son superiores a los dones, y los dones, aun obrando de un modo superior al humano, están al servicio de las virtudes teologales. Esto es muy importante. Y las cuatro virtudes de origen griego, platónico, aristotélico y estoico, que los padres y teólogos católicos asumieron: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, según estas siete virtudes, se va a ver a cada una de ellas qué dones del Espíritu Santo corresponden. Ya sabéis que los dones son hábitos que disponen pasivamente a la acción de Dios en el alma, y los frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo son actos de virtud excelentes, diríamos, en cuanto que es aquello que tiende la virtud, y el don del Espíritu Santo correspondiente los nombra como actos de virtud, como sabrosos, apetitosos, dulces, lo fructuoso es lo que se busca, que se busca en un árbol. Metáfora del árbol es tan evangélica, ¿no? Dar fruto es aquello para lo que somos llamados. Os he puesto para que deis fruto, vuestro fruto permanezca. Somos llamados a fructificar. Esto es profundamente bíblico. Somos llamados a dar fruto. Y las bienaventuranzas. Bienaventuranzas son actos excelentes de las virtudes que de ordinario no se alcanzarían con esta excelencia y consistencia estable en esta perfección sin la actuación de los dones del Espíritu Santo. Y son las bienaventuranzas, viene de los textos evangélicos de San Mateo y San Lucas, las bienaventuranzas evangélicas. Bien, dicho eso, vamos a enumerar cada virtud con sus dones correspondientes, los frutos que Santo Tomás le hace corresponder a estos dones y virtudes, y las bienaventuranzas correspondientes. La virtud de la fe, esperemos un poquito. Miren, está al nombre de los valores. ¿Qué otro campo en Mundet? Sí, ok. A la virtud de la fe corresponden los dones de entendimiento o inteligencia, que se llama intellectus en latín, y de ciencia. Estos dones son los que disponen en el hombre como sujeto intelectual creyente, disponen al creyente a entender lo que cree, no en un sentido de teología especulativa, que es legítimo, sino en un sentido de don del Espíritu Santo. Inteligencia de la fe tuvo eminentemente San Ignacio antes de estudiar nada de teología, y lo tuvo, se le abrieron los ojos del entendimiento y entendió cosas de la fe y de letras, es decir, don de ciencia y de entendimiento, a la orilla del Cardonar. Don de entendimiento, entender, tener luz en lo que creemos. Lo tienen a lo largo de la vida muchos cristianos sencillos. Yo he pensado muchas veces que era como don de inteligencia lo que hacía que mi madre, cuando oía un sermón extraño, nunca entendió que habían predicado una herejía o algo lindante con la herejía. salía, yo lo acompañaba a misa, y decía, ¿qué sermón más extraño ha hecho este señor? Y nunca dijo que fuese heterodoxo, pero encontraba extraño lo que no le sonaba, lo que le habían enseñado de niña cuando estudió catecismo. El cristiano, esto una vez hasta... oye cuando le predican la fe cristiana, cuando no se la predican no lo oye, eso es fijado eso, y suerte de eso, que se estrella tanta predicación descarriada, ¿no? Si los... esto es un misterio de la Iglesia, que está en el Concilio Vaticano II explicado el sentido de la fe. El pueblo de Dios, que tiene la unción del Espíritu Santo, no yerra en lo que cree, de modo que oye a los pastores como sucesores de los apóstoles, oye lo que dicen en nombre de Cristo, y si hablan por su cuenta, digamos, no se entera, o dice este señor, ahora está contándonos. Mi madre también hacía otro comentario, dice, ¿por qué no predican el Evangelio? ¿Por qué hacen tantas, hablan de tantas cosas? Notaba que hablaban de lo que pensaban ellos, lo cual siempre ha sido un abuso muy grave, aprovechar que uno está dando una homilía para explicar lo que él piensa de lo que sea, de la situación económica o de la Comisión Europea, o que sea, porque de todo se oyen las homilías, según esté preocupado el predicador, igual te hablan del veto inglés a Bruselas o cualquier cosa, ¿no? Depende de lo que en aquel momento le interese al tío, ¿no? No hay derecho, no hay derecho. Pues mi madre o encontraba que, ¿por qué no predican el Evangelio? O bien decía que el sermón había sido muy raro, a veces decía que había sido aburrido y largo. Y son los comentarios que hacía, pero pensaba en medio de todo, qué suerte tengo, porque yo no tengo que decirle, mire, este señor ha dicho una herejía, este señor sigue la exégesis de Bultmann, este señor no cree en la virginidad de María, este señor no cree en la resurrección de Cristo, que yo notaba que por lo menos acababa de leer un escrito que no cree, de quien no creía esto y el otro se había dejado influir, y esto pasa muchas veces. Donde inteligencia es para entender los artículos de la fe, entenderlo. El don de ciencia es para entender el mundo y la historia y la vida humana y la familia y la economía y el todo a la luz de la fe. No con una ciencia discursiva, racional, teológica, sino con el sentido de las cosas. Se entiende mejor qué son estos dones si se ve lo que dice después en las bienaventuranzas. A estos dones le hace corresponder el fruto que llama en la carta a los Gálatas la fe, fides. Fides como fruto no es la misma, es un acto virtuoso. Por tanto, es un acto que presupone la fe como virtud teologal, pero la fides como fruto no es el acto de fe, no es el acto de creer lo que Dios nos revela, sino el fruto dulce y apetitoso de la firmeza, de la fidelidad en la fe, de la seguridad en la fe. Un hombre de fe, en este sentido, que tiene este fruto, es la firmeza en la fe. Firmeza en el creer y firmeza en el vivir que le da la fe. Fides. Que es, tiene que ver con fidelidad, de fe. Y las bienaventuranzas que corresponden son las siguientes. A la bienaventuranza, al don del Espíritu Santo de inteligencia, corresponde la bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es el don de inteligencia. La pureza de corazón hace que al creer se vea a Dios. Sentido bíblico de la palabra, no es ninguna afirmación de panteísta ni de intuición ontologística ni nada, no tiene que ver. Ver a Dios, que es ser iluminado por la fe y el corazón limpio ve a Dios. Y ahora viene una sorpresa que de momento yo tardé en entenderlo, pero ahora lo encuentro sapientísimo y nada caprichoso. ¿Qué bienaventuranza evangélica corresponde el don de ciencia? ¿Qué es el conocimiento, diríamos, del mundo? En sentido bíblico. A la luz de la fe. Pues la promesa de la consolación a los que lloran. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque viendo el mundo a la luz de la fe, consideremos, juzgaremos y sentiremos, veremos como lamentable todo lo que es lamentable. Veremos como triste todo lo que es triste. Compadeceremos todos los errores, desviaciones y flaquezas humanas, ¿eh?, en la perspectiva de la fe. Y lloraremos por nuestros pecados y por los del prójimo y por los males de la iglesia, y, ¿verdad?, lloraremos. Dios nos consolará. ¿Nos parece que está muy bien? ¿Verdad que primero sorprende, ¿no?, ver la ciencia con el llanto y el consuelo? Pero, bueno, claro está, ¿eh?, una visión del mundo cristiana. Entonces vendrá un tonto: así el cristiano tiene que ser pesimista. No, el cristiano será consolado. No se desesperará, sino que será consolado. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a sentirse feliz de la corrupción de costumbres, del escándalo, de la descristianización del mundo, de la apostasía de las naciones, del desprecio de la tradición de la iglesia? ¿Va a sentirse feliz esto, ¿eh? ¿Verdad? ¿No? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La virtud teologal de la esperanza, sin la que no es posible que el hombre tenga amor teologal a Dios, y por tanto tampoco que tenga amor, que es la misma virtud teologal de la caridad, amor a su prójimo desde Dios, con un amor venido de Dios por Cristo. Esta virtud de la esperanza, diríamos, sin la cual la fe no sería el fundamento de la justificación, porque no llevaría a la caridad. La fe opera por la caridad, pero si no hay esperanza, la fe quedaría siempre inerte. ¿Eh? La virtud de la esperanza, ahora viene también una aparente sorpresa, pero vamos a explicar por qué Santo Tomás lo dice así. Le corresponde el don de temor de Dios. Me explico. El don de temor, el don del Espíritu Santo de temor, nos dispone para un acto que es el acto del don del Espíritu Santo, el temor filial a Dios. Quien vive en esperanza no teme condenarse, lo que explicábamos el otro día, ¿no? Desde Dios y desde su misericordia confía, que es el final del acto de confianza en Dios, llegando de un solo vuelo, espero de ti mismo, y sé que seré feliz por toda la eternidad, el final del acto de Claudio de Colombia. Quien tiene así la esperanza, con esta actuación viva que el don de temor corrobora, no teme la condenación, pero sí que tiene el temor reverencial y filial a Dios, que se conserva incluso en la vida eterna. Aquí Santo Tomás da un salto tremendo. Se conserva el temor de Dios en el cielo. El temor de condenarse no queda nada en absoluto. No puede tenerse. Está ya en la felicidad eterna. Pero el temor que viene, temor reverencial y filial, que es el respeto al ver el sublime poder de Dios que rige todas las cosas, y la conciencia de la propia pequeñez y de estar en manos de Dios y sentirse gobernado por Él, y de un modo esperanzado, pacífico, agradecido y filial, sentirse, diríamos, en manos de Dios, ¿no? Esperarle. Esto en el cielo es perfectísimo. Dicen, la felicidad del hombre estará perfectamente súbdito a Dios. ¡Qué maravilla! In patria homo erit perfecte subditus Deo. Perfectamente súbdito a Dios. Muy bueno esto, muy importante. En el cielo estaremos perfectamente sometidos a Dios. Por tanto, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo que hace que la virtud teologal de la esperanza pueda obrar actos congruentes con ella de una forma psicológicamente, diríamos, más fácil, más sobrehumana, diríamos, y suave, que podríamos obrar sin la actuación del don de temor de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es ciega y la esperanza también es, contra toda esperanza podemos esperar, pero con el temor de Dios, don de temor de Dios, sentimos aquello que la fe nos dice, que Dios cuida de nosotros, que nos lleva en las palmas de sus manos, que nos mima, que nos, las cosas que Santa Teresita sentía, aquello, Entonces esto va congruente, como veremos después, con el don de piedad. Nos sentimos hijos de Dios, pero el temor de Dios nos hace sentir en manos de la providencia divina, que gobierna el mundo, dirige con su providencia la salvación de los hombres. Es notable tener en cuenta una cosa que el padre Orlandis estudió muy bien sobre los ejercicios. Los que habéis hecho ejercicios, sois casi todos, de un modo u otro, ¿no?, más o menos largos. Recordad que San Ignacio es un santo que nunca deja de hablar un lenguaje de la majestad divina, del servicio divino, nunca lo deja, en la contemplación para alcanzar amor. Él, para decir que el servir a Dios por puro amor es lo más excelente, dice, dado que sobre todo sea de estimar el mucho servir a Dios por puro amor, pero pone el servir a Dios por puro amor. Entonces también el temor, no solo el temor filial, sino incluso el temor servil, que ayuda para salir del pecado mortal y llegar al temor filial, dice que es cosa santísima, porque está en uno con el amor divino. El temor está en uno con el amor divino. Esta es la última palabra de los ejercicios. Después vienen los misterios, los apéndices, las cosas, son las reglas de los ejercicios, de aquellas reglas. Es la última regla. Está en uno con el amor divino. ¿Recordáis? ¿No? Este temor filial que está en uno con el amor divino se ejercita de la forma más congruente, más que supone la iluminación de la fe y el descanso en la providencia divina, con el don de temor de Dios. Se entiende mejor qué es este don de temor de Dios que hace, diríamos, vida vitalmente ágil nuestra vida en esperanza si vemos los frutos que da el temor de Dios. Los frutos que da el temor de Dios son, aquí el don rige la virtud moral cotidiana y hace que el hombre que vive en temor de Dios, esperanzado, vive en modestia, en continencia y en castidad. Modestia. Yo no me canso de hablar de eso de la modestia, porque fue un descubrimiento que hice hace algún tiempo. Es inaudito, La modestia Es una parte de la templanza, de la templanza. La templanza es la más modesta de las virtudes morales. La más excelente de las virtudes morales es la justicia. Sobre todo la justicia legal, que mira el bien común, y forma parte de la justicia la religión. Suprema justicia. Religión. Y para que el hombre sea... Y la prudencia, que está en el entendimiento práctico, rige toda la vida de la elección virtuosa. La justicia es la suprema virtud de la voluntad y la fortaleza, sin la cual no habría heroísmo, no habría martirio en la vida cristiana, no habría fortaleza. La modestia, la templanza es una virtud, diríamos, que se ordena a las otras. El hombre tiene que ser templado, porque si no es templado, no será fuerte ni justo. Sencillamente. Pero de alguna manera, si se pudiese no hacer daño a nadie, hacer bien a todo el mundo y cumplir todos los deberes, sin reprimir placeres sensibles, pues no sería tan importante. No sé si me explico. Si el hombre pudiese ser goloso y no por eso dejase de ser un leal amigo, un buen padre, un fiel esposo, no sé si me explico, y un buen obispo, pues vengo lo que voy. No sé si me explico, ¿me entiendes? La templanza en el comer, en el beber, en la vida sexual, en los casados, etc. La templanza se ordena a otras cosas, no es se ordena. Aristóteles ya la ponía como en la cola de las virtudes morales. No que no sea importante, pero es más, lo más importante en la virtud moral es la justicia y la prudencia. ¿Me entendéis? Y la fortaleza es importante porque si no se es fuerte, se será injusto, se será traidor. Se ordena la fortaleza, la justicia. De modo que la templanza se nos va poniendo en la cola de las virtudes morales. Y dentro de esta todavía hay, dice Santo Tomás, hay unas partes de las virtudes que diríamos miran actos más fáciles. Y así como lo más difícil en la templanza es la castidad, por ejemplo, contra la lujuria, lo más fácil es la modestia. Y la humildad es una parte de la modestia. Es más fácil, porque no es tan difícil no buscar la propia excelencia, no es tan difícil. Entonces Santo Tomás se pregunta, ¿qué pasa con la soberbia? La soberbia no puede ser muy culpable, porque siempre enseguida caemos en soberbia. Dice, no, no. Enseguida caemos en tentación de soberbia, pero esto es un primer movimiento. El que asume la soberbia y acepta la inclinación a sentirse excelente por encima de los demás y sentirse él mismo no necesitado de nadie, el que asume la tentación a que la soberbia le lleva, este es muy culpable, porque es muy difícil llegar a ser soberbio y es muy fácil ser humilde. Esto es lo que dice la Suma Teológica. La humildad no es una virtud muy meritoria, porque es muy sencillo ser humilde. A mí esto me divierte mucho. Lo encuentro divertido por una cosa, porque me parece que toda la educación moderna, la desviada, se entiende, todo lo que está corrompido en la educación moderna, escolar y política y televidente y radiofónica y periodística y todo, está dirigido a hacer difícil ser humilde y muy fácil ser soberbio. No sé si me explico. De modo que tenemos la humildad como una virtud fácil de conseguir, que es una parte de la modestia. Fácil, fácil. ¿Recordáis el texto del padre Orlandis? Por el camino de la sencilla y suave y confianza, sencilla. ¿Recordáis que dice, habla de la sencillez en la humildad? Que es lo que decía, mira, mira, no hay humildad, humil, Humildad humilde, el que quiera ser heroicamente humilde y haga de la humildad una especie de tragedia griega, está perdido, ¿eh? Porque no será nunca humilde. La humildad es una cosa muy tirada y solo casi consiste pues en darse cuenta que no son reos en aquel momento. Caray, ya sabéis aquel chiste del entierro, ¿no? Pues un buen chiste, ¿no? Uno que va al entierro y aquello que le hacen en el entierro, no son re, no son re. Y el otro se metió, otro al final se enfadó. Digo, eso será usted, yo soy ingeniero industrial. Pues este chiste es una tontería, pero quiero decir, por cosas más tontas que ser ingeniero industrial, no admitimos que somos nada. Por cosas más tontas que ser ingeniero industrial. Y si lo admitiésemos sencillamente, tendríamos un gran título de temor de Dios filial y de esperanza en Dios, ¿no? En el Kempis hay un versículo en la Imitación de Cristo que en forma de plegaria, que es una plegaria muy bonita. Acuérdate, Señor, que nada soy, que nada tengo y que nada valgo. Esto está en el Kempis. Y claro, uno podría pensar un diálogo entre el alma cristiana y nuestro Señor. ¿Qué podría decir el Señor? Acuérdate tú. Tú me pides a mí que me acuerde. Acuérdate tú. ¿Me explico? El Señor podría hacernos esta broma entonces, ¿no? Acuérdate, Señor, que nada soy, que nada tengo de nada. Por tanto, es una virtud muy sencilla. La modestia, la continencia y la castidad. Se puede entender aquí la castidad, el no pecado de lujuria, sea en un casado, sea en un célibe, ¿no? Y la continencia, pues el celibato y la virginidad. O al revés, la castidad, la virginidad perfecta, y la continencia, la templanza en el uso del sexo. Es igual, estos son problemas verbales. Lo que quiere decir San Pablo, no lo sabemos. Un hombre que se contiene, un hombre que es casto, un hombre que es modesto. Esto es un fruto del Espíritu Santo. Claro que también son actos de virtud, pero es que los frutos del Espíritu Santo son actos de virtud que se hacen verdaderamente fructuosos, dulces y atractivos si se ejercitan movido por el Espíritu Santo, ¿no? Y en este modo suave del viento del Espíritu Santo. ¿Y qué bienaventuranza corresponde a la esperanza animada por el don de temor? La pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu. Esto es la joya de la teología espiritual de Santo Tomás. La pobreza de espíritu. Y en realidad, sin espíritu de pobreza, no se puede tener activamente la actitud de esperanza teologal. Si estamos apegados, si nuestro tesoro está en la tierra, ¿cómo vamos a anhelar la vida eterna? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si nuestro corazón está en las riquezas, en el prestigio, en el poder, en nosotros mismos, no vamos a tener el corazón puesto en Dios y en la eterna felicidad. Por tanto, la vida cristiana, una ordenación esperanzada, regida por el don de temor de Dios, temor filial a Dios, es la actitud que fructifica en el fruto plenario de esta modestia, continencia, castidad, en la pobreza de espíritu. Voy siguiendo, porque son verdaderos tesoros doctrinales, sacados del tesoro del padre de familias. La caridad. Caridad, sin la que nada sirve para nada. Y que vivifica todas las virtudes, la forma, lo que da mérito a cualquier acto de fortaleza, de justicia, de templanza, de dar un vaso de agua por amor, pues, tiene premio de vida eterna. Y si uno da todos sus bienes a los pobres sin caridad, no gana nada. Esto está en San Pablo, en el Evangelio, no me lo invento, no son exageraciones. Un vaso de agua merece aumento de gracia y gloria, y estamos en el cielo más arriba por haber dado un vaso de agua. Quemarse vivo y dar todos los bienes para los pobres, no amando, soy nada, soy como una campana que retoña, nada. Esto está en San Pablo, en el texto que reveló a Santa Teresita, que por encima de todo carisma está el amor, y que este era el camino, este era el camino. ¿Y qué don del Espíritu Santo corresponde a la caridad? Aquí viene la gran sorpresa que supone toda la teología de la felicidad. De esto se ocupó el padre Orlandis mucho. El don de la sabiduría, que es un don, como todos los dones intelectuales del Espíritu Santo, a la vez contemplativo y práctico, capaz de regir toda nuestra vida, pero primariamente contemplativo, de gustar el bien divino. El objeto más excelente de la sabiduría ya humanamente sería considerar el bien divino. Esto está en Aristóteles, pero esto es una consideración meramente analógica y ascendente. Pero gustar, el don del Espíritu Santo siempre es un conocimiento en que hay como una inmediatez, gustar que cuán suave es el Señor por dentro, sentir que Dios es bueno y que nos comunica el bien y nos hace vivir de su vida, abrazándonos con su amor, como dice San Ignacio, el hombre de la Consolación, abrazando el alma en su amor. Esto es el don de sabiduría. ¿Y qué frutos del Espíritu Santo vienen de esta sabiduría que enlaza con la caridad teologal? ¿En qué consiste todo lo importante de la vida mística, en el ejercicio del don de sabiduría? Centro de todo, así como la caridad es el centro de todo el edificio de las virtudes infusas, la sabiduría es la culminación de los dones del Espíritu Santo. Estamos viviendo del bien de Dios, vivimos el bien de Dios. ¿Qué frutos tiene esto? Tiene el amor como acto, los actos de amor, el amor prójimo especialmente, que es en que se manifiesta la verdad de nuestro amor a Dios, y el amor a Dios, el amor, el gozo y la paz. El gozo y la paz, que no son virtudes, sino actos excelentes, dulcísimos, en que fructifica la virtud teologal de la caridad, el don de sabiduría, la caridad, el gozo y la paz. A la caridad se opone el odio y la envidia. Al gozo se opone la acedia, la amargura, y a la paz se opone toda la discordia, el cisma, etc. Santo Tomás los desarrolla, estos frutos, con los pecados contrarios al amor, al gozo y a la paz, muy detenidamente en la secunde. Dice cosas importantísimas, pero ahora no vamos a ello. ¿Y cuál es la felicidad? La bienaventuranza que corresponde a la caridad, al don de sabiduría y a los frutos del amor, del gozo y de la paz. Pues la promesa de ser hijos de Dios a los pacíficos, los que van comunicando la paz de Dios en el mundo, son llamados hijos de Dios. Esto es el fruto de la caridad, del gozo y de la paz. La paz, el hacedor de paz, desde el gozo de Dios, este es el que se manifiesta en él, la filiación divina. Bien, La prudencia, suprema virtud del entendimiento práctico que rige toda la vida moral, pero hasta el ser obedece a la fe en el cristiano, y que en el hombre movido por los dones del Espíritu Santo, está regida por los dones del Espíritu Santo. A la virtud de la prudencia le corresponde el don de consejo. Notemos, no se puede hacer un acto prudencial, la prudencia es la virtud que rectifica la elección. No se puede hacer un acto de elección prudente sin que forme parte de esta elección prudente el consejo, el deliberar, aconsejándose, buscando bien y mal, que esto irá bien, esto irá mal, aquello que San Ignacio describe, aquello es conciliativo. La prudencia es no solo para acertar, hay que deliberar bien, con un buen consejo. En la prudencia diríamos, es el hombre que se aconseja a sí mismo y prudentemente también pide consejo a otros, en lo humano. Pero el cristiano está por el hábito del pasivo, del don del Espíritu Santo de consejo, disponible para ser aconsejado por Dios. Cuando Dios aconseja, el hombre no puede deliberar. Te da el consejo hecho, te marca el camino. Sin deliberar, eliges Dios, sigues a lo que Dios ha elegido para ti. Es aquel, el ejercicio de este don de consejo, es aquel primer tiempo para hacer sana y buena elección. Y ahora viene una sorpresa. Santo Tomás dice, como que el entendimiento práctico no es interesante por sí mismo. Lo que es interesante el entendimiento es cuando abraza la verdad y el bien contemplativamente. El entendimiento práctico es un acto intelectual que contribuye a la rectitud de la vida, de la voluntad, de las virtudes morales. Aquí no hay que buscar unos frutos en el entendimiento práctico, sino en actitudes morales que sean congruentes con el buen consejo y la prudencia. Y aquí, y lo mismo en las bienaventuranzas. Y no se le ocurre otra cosa que sino decir lo siguiente. A la prudencia infusa y al don del Espíritu Santo de consejo corresponden aquellos frutos de actitud beneficente con el prójimo, que es propia del prudente, que llama San Pablo en la Carta a los Gálatas bondad y benignidad. El hombre prudente es bondadoso y benigno. ¿Y qué bienaventuranza corresponde a esta bondad y benignidad en los frutos? Pues lo característico del prudente, que se deja aconsejar por Dios y así es bondadoso y benigno, es que tiene la promesa de que alcanzará misericordia porque será misericordioso. Y entonces uno aquí puede pensar por su cuenta, Santo Tomás no lo explicita mucho, pero uno se acuerda de las parábolas evangélicas. Y uno podría decir, para el cristiano, ¿cuál es la mayor imprudencia del cristiano? ¿Cuál es el? ¿Dónde podríamos encontrar en el Evangelio el ejemplar de la imprudencia? Pues en aquel criado que le perdonan todo, pero él no quiere perdonar un poco. Mayor imprudencia que la de aquel. No se puede hacer una tontería mayor. Si nos hemos de salvar siendo nada, porque Dios en esta nada ha puesto nada menos que la participación de su naturaleza divina, y somos objeto de misericordia, pues solo faltaría que nosotros no pasásemos nada que nos hicieran a nosotros mismos y estuviéramos siempre reivindicando de los demás el pago de todas las deudas, el reconocimiento de todos los méritos nuestros. Tú tienes que reconocer que yo soy un tío estupendo. Estamos fritos. No hay cosa más imprudente que la exigencia en el prójimo de que te pague lo que te debe. cuando tú, en plan de deuda, no tendrías otro sitio donde ir que el infierno, en plan de deuda. No sé si me explico. O sea, lo prudente es ser misericordioso y alcanzar misericordia así. La promesa a los misericordiosos es alcanzar misericordia. Y la no misericordia es la máxima imprudencia del cristiano. Se cierran los caminos de la misericordia de Dios. A la virtud de la justicia, que en el plano sobrenatural, aunque lo sobrenatural imprime, infunde una nueva dimensión a toda la justicia humana, conmutativa, distributiva y legal, pero exige además que toda la justicia humana se ordene y quede penetrada de la justicia del hombre ante Dios, que es la religión, la obediencia a la divina ley. Esta virtud de la religión es la que, según el padre Orlandis, está siempre presente en la espiritualidad de San Ignacio. Siempre. Culto, alabanza, obediencia, alabar, hacer reverencia y servir, todos esos son actos de la virtud de la religión y son los únicos que nombra en principio y fundamento. Y cuando dice, dado que sobre todo se ha de estimar por encima de todo, se ha de estimar sobre todo el mucho servir a Dios por puro amor, dice por puro amor, pero dice servir, y servir es un acto de la religión. Puro amor es el motivo de la caridad. Servicio, y es muy bíblico, por no olvidar nunca el deber de religión, el reconocer a Dios como nuestro Señor. Lo que pasa que este Señor, que por la creación es Señor nuestro, por la misericordia que ha tenido en la economía salvífica, nos ha hecho hijos suyos. Cuidado, no es que por la creación seamos hijos de Dios, Llamar a Dios en cuanto creador Padre de todas las cosas es una analogía que de alguna manera ya los paganos incluso llamaban Padre de los dioses, lo que sea. Es una analogía. El señorío de Dios sobre el mundo, llamarle paternidad, es una analogía impropia. Nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios. Decimos que esta filiación es adoptiva porque no somos hijos engendrados de la naturaleza de Dios, porque entonces seríamos consustanciales con el verbo consustancial, y el verbo es unigénito. Solo el hijo es por naturaleza hijo de Dios, y nosotros lo somos por divina dignación. Nos ha hecho hijos suyos en Cristo, nos ha hecho hijos suyos. Es una adopción en el sentido que no es una exigencia de nuestra naturaleza, ni está en la naturaleza creada el ser hijo de Dios, el participar de la divina naturaleza. Pero no es una adopción en el sentido del derecho humano, que es un acto extrínseco de atribución jurídica. Es más vital y real. Somos, diríamos, más verdaderamente hijos de Dios que hijos de nuestros padres, porque hijos de nuestros padres somos en nuestra naturaleza humana, pero hemos sido sobreelevados, hemos nacido de nuevo, que es aquello, nacer de nuevo, aquello de que no entendía Nicodemo. Hemos nacido verdaderamente, mirad cuánto nos ha amado Dios, que nos llamamos y verdaderamente somos hijos de Dios. San Juan, como insiste, somos hijos de Dios. Sin ser hijos por naturaleza, siendo por creación sus criaturas, siendo Dios nuestro Señor y Rey, nos ha hecho hijos suyos, verdaderamente hijos suyos, con una intimidad absolutamente radical, superior, eminente. Es el ejemplo de toda paternidad, esta paternidad del padre con el hijo nos ha hecho participar de ella, y esto es lo que ha comunicado a los padres humanos, lo que ha comunicado. De modo que la intimidad de nuestra implantación en Dios es completamente una intimidad interna, intrínseca. Por dentro somos hechos hijos de Dios. Somos implantados, injertados. Por tanto, la virtud de la religión sobrenatural tiene su consumación en el reconocimiento de que este Señor nos ha hecho hijos suyos. Vivimos en plenitud en la vida de la religión si somos, sentimos que somos hijos de Dios. Y esto nos lo hace sentir el don de piedad, que es el don que tiene la relación moral que tiene un hijo con su padre, un padre con su hijo. Esto es lo que nosotros tenemos con Dios. Don de piedad. A mí me parece que sobre eminentemente en esto fue, por ejemplo, Santa Teresita, niño Jesús, fue eminente en este don del Espíritu Santo. Y aquí Santo Tomás le tiene que buscar un fruto, y es tan excelente este don de piedad que dice, le busca un fruto que esté en la línea de lo que, si no lo tuviéramos, no podríamos ser piadosos, como algo que es un acto positivo que remueve la dificultad de sentirnos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hace que podamos realmente sentirnos hijos de Dios? Muy evangélico la cosa, la mansedumbre. Fijaos bien, imitad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Realmente iremos a Cristo, nos sentiremos en sus manos. O sea, sentirse plenamente en manos de Dios, que nos, se contiene, es con el fruto del Espíritu Santo, de la mansedumbre. Y por eso le corresponde la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Voy terminando. El don de fortaleza. A la virtud de la fortaleza le corresponde el don llamado también. Y aquí Santo Tomás, que ya lo hace en el plano moral, le sirve lo que ha dicho en el análisis ético, diríamos, de la virtud como tal, de teología moral, para atribuir como frutos del Espíritu Santo dos que pone también en la enumeración de 12 que pone la carta a los Gálatas, que son la paciencia y la longanimidad. Y aquí dice una cosa preciosa, que a mí me ha hecho mucho bien. La paciencia es el acto de la virtud de la fortaleza, y en este caso el don del Espíritu Santo de la fortaleza, de no dejar de obrar bien por razón de los males, es decir, aguantar lo malo, las enfermedades, los insultos, las ruinas, las pérdidas, los fracasos, aguantarlo, soportar lo malo. Y la longanimidad, ¿qué es la longanimidad? A lo largo. No dejar de perseverar en el bien, ni dejar de ser fuerte en el bien, porque lo bueno que a que tendemos y que hemos de conseguir requiere una larga espera, a veces es difícil, tarda en llegar, y se necesita ir obrando el bien de un modo diurno, que dice, es decir, día tras día, aunque todavía lo que esperas obtener no lo hayas tenido. Creedme que esto, tal vez es que yo soy temperamento impaciente y siempre, es muy importante. Y me parece que lo vengo diciendo desde que conocí el grupo en UICI, ¿verdad? Mucha gente deja de hacer las cosas porque tiene muchas ganas de hacerlas, tiene prisa, y en cuanto no le salen a los 6 meses, lo deja estar. Y esto, estamos fritos, porque no hay nada que no pueda Dios disponer, que en un momento te dé lo que has estado esperando años sin conseguirlo. ¿Recordáis aquello del piececito de Santa Teresita? ¿Eh? Levantar el piececito y Dios te viene a buscar. Pero a veces, esto cuando actúa el don del Espíritu Santo, Dios dispone la vida humana de manera que de vía ordinaria no se alcanza la formación que uno tiene que tener para sus tareas, la experiencia que la vida le va dando, la comprensión que tiene que tener para conocer las cosas que, por ejemplo, tiene responsabilidad de estudiar, para enseñar a otros o para predicar al sacerdote, etc. Las cosas pueden, las perfecciones de las virtudes intelectuales y morales pueden exigir larga espera. Pueden exigir larga espera. La sabiduría popular esto lo sabe. Y para que la gente no se ponga frenética, decían los payeses que maduraban con paja y tiempo. Las frutas. Se coge la fruta en un momento que hay que cogerla y se le mete, se la mete entre sábanas, metían las manzanas los payeses, que después las sábanas olían a manzana. O la metían entre pajas. Y todos los que... Yo tengo poquísima experiencia de esas cosas, pero alguna vez he visto, me lo han enseñado. Y los que os acerquéis a cosas agrícolas que están casi desapareciendo, en la vida humana, olla a presión no hay. Puede haber un toque instantáneo del Espíritu Santo que convierta a un fariseo en apóstol de la gracia como San Pablo. Pero entonces es suavísimo y congruente, rápido y tal cosa. Pero quien quisiese, hombre, yo llevo años con muchas dificultades, y porque si Dios me diese un toque y me quitase toda la impaciencia, el pesimismo, la tristeza, el desaliento, y me de repente de ser un hombre engabañat em tornés de xundit. Bueno, pues es posible que engabañat et tornis de xundit, o que puedas vivir sin, siendo siempre engabañat y nafent. No sé si me explico, depende. Dios a veces hace milagros de muchas maneras. El padre Orlandis decía, yo entre aquel milagro, si me dan a escoger, entre aquel que le llenan todas las alcuzas de aceite y después véndelo y vive de esto, o bien que tenga una alcuza pequeñita que nunca se acaba, yo preferiría una alcuza pequeñita y que no se acabase. Dice, si me dan a escoger, dice, escogí el milagro del tener poquito siempre, pero no se acabe nunca. No sé si me explico, que los milagros del aceite, ¿no? Complicado. Pues bien, en la vida hay que tener longanimidad, porque algunas cosas tardan en llegar, y cuando llegan, además, a veces algunas llegan que no te das cuenta que han llegado, y al cabo de 5 años piensas, hombre, pues yo en tal edad andaba siempre muy impaciente por tal cosa, no sé cuándo esto se me cambió, ahora me parece que aquella dificultad que tenía entonces no la tengo, pero no sé cuándo se me pasó, no sé si me explico, porque es tan lenta la vida, tan lenta, ¿no? Y cuando Dios quiere es muy rápida, pero la rapidez de Dios no es la de la fabricación de la olla a presión, no es la de la violencia, no es la de la fabricación sintética de una cosa, ¿no? La gracia, que es más congruente con la naturaleza, es más congruente con la naturaleza que con la técnica humana de la producción en serie, no sé si me explico, no hay algo que voy a decir, es más congruente con la naturaleza y con el automatismo, el robotismo, o lo que sea, no. La gracia es congruente, la providencia de Dios es congruente con las que la supera, la supera, y la gracia de Dios, sobre todo en la actuación de entitativamente, en un niño bautizado ha habido un cambio en el mundo más importante que todas las galaxias, hacerse un niño de no bautizado a bautizado es una comunicación del bien divino, un ejercicio de la omnipotencia de Dios superior a la creación. Está claro, ¿verdad? Superior a la creación. Y si no, en escuela no nos hubiésemos enterado de esto después de ser discípulos para Ramier, malamente. Esto tenemos que convencernos. La divinización es más excelente que todas las obras naturales. Pero incluso en cuanto al modo, la gracia de Dios puede superar los modos, como en la conversión de San Pablo. Pero también la providencia de Dios se luce haciendo actuar la gracia cooperante con, según, obrando según las fuerzas de las virtudes y empujando de vez en cuando un poquito con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Poquito o mucho, con mucha frecuencia o con muy poca. Ya os dije que no podemos exigir que Dios nos actúe con sus dones. Tenemos que estar disponibles y dóciles, pero no es cosa nuestra. En cambio, es cosa nuestra, en este sentido psicológico, el obrar virtuosamente, porque para eso estamos en gracia de Dios y por eso hemos recibido la predicación, para obrar cristianamente. Y en este orar cristianamente, las virtudes tienen que ir creciendo. Y un acto intenso, dice San Ignacio, hace avanzar más que 1000 actos remisos. Cosa importantísima. Lo cual quiere decir que incluso con actos de virtud, a veces se va muy a prisa. Pero este acto intenso, que hace avanzar más que 1000 remisos, pues se puede haber llegado a él, diríamos, sin ruido, sin que te parezca que te sintiendo la dificultad, no sé si me explico. Y cuando además no son cosas que dependen de ti, sino de otros. Por ejemplo, pues no sé, cualquier cosa en que tenga que intervenir la actitud de un superior, de un familiar o de otra persona. A veces las cosas tardan en llegar. Y de alguna manera siempre tardan, porque siempre todo lo bueno uno cuando ve que lo puede obtener. No hay que perder la longanimidad. La gente de esto le suele llamar paciencia también, pero son dos dimensiones. Paciencia es aguantar el mal y seguir obrando bien. Longanimidad es saber esperar el bien que todavía no consigo y que espero conseguir en el futuro. Y no dejarlo estar porque la cosa tarda. Nos parece que es muy importante, muy importante. Longanimidad. Y aquí le corresponde la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán satisfechos. Si tenemos hambre y sed de justicia, tendremos paciencia para soportar los males y tendremos longanimidad para esperar los bienes que tarden, ¿no? Y para soportar la monotonía de la vida cotidiana, muchas veces aparentemente estéril, ¿eh? A la virtud de la templanza, como que es la última, no le correspondería un don del Espíritu Santo propio, sino que el mismo don de temor de Dios, que está sometido a la esperanza, sirve a la esperanza teologal, aquí gobierna la templanza, de modo que la templanza del cristiano, sobre ser más perfecta que la templanza meramente natural, está regida por el don de temor de Dios, que sirve a la esperanza. Quiere decir que en el cristiano todas las actitudes de represión de placeres y dolores, todas las, esta virtud que media entre los deleites y los displaceres y los dolores, etc., tiene que estar regida por el don de temor de Dios, regida por tanto al servicio de la esperanza. Por tanto, los frutos se pueden concebir también la modestia, la continencia, la castidad. Y podríamos pensar que también la templanza del cristiano está regida o culmina en la pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu, que es la primera de las bienaventuranzas, es fundamento muy exacto de la vida espiritual. Pobreza de espíritu, que es el ejercicio activo en relación a todas las cosas que tenemos, internas y externas, de la humildad humilde, es decir, de aquella sencilla humildad con la que somos nada y estamos muy contentos de que Dios nos haya hecho hijos de Dios. ¿Quién es bueno? si siendo nada nos ha hecho hijos de Dios y nos ha prometido la felicidad eterna, ¿verdad? Bien, esto se ha terminado, pero como que yo el otro día cité una cosa y me pareció que era resultado un poco sorprendente, voy a leer una cosa que he encontrado aquí, la he buscado expresamente, que es muy notable y es para dar gracias a Dios y para ejercitar siempre el don de consejo. A mí hay dos cosas que me parecen importantes notar. Una, dice Santo Tomás, que el cristiano tiene que profesar su fe. Pero esto no quiere decir que haya un precepto de estar siempre profesando la fe. Esos preceptos positivos que, así como nunca se puede orar pecaminosamente, hay actos de virtud que no exigen ser realizados todos los instantes de la vida, siempre. Por ejemplo, profesar de palabra en público que creemos la fe católica. Dice, no es que sea obligatorio estar diciéndolo siempre, aunque siempre se tiene que orar de manera que conste que eres cristiano. Pero dice que a veces los cristianos tienen obligación de profesar la fe de palabra. Por ejemplo, si los mayores de la iglesia no la profesan, y el silencio de uno pudiese hacer creer que él asiente a la herejía. Con lo cual quiere decir que si los cristianos, en tiempos en que, por ejemplo, se predica poco la necesidad de la devoción a María para la salvación, no lo profesasen los laicos a veces en procesiones por la calle, esta verdad que es de la iglesia se quedaría en muchos ignorada por la omisión de los pastores. Y entonces dicen, laico tiene obligación de hacerlo. Es curioso esto. Cuando el cristiano se puede encontrar con que tiene obligación de profesar una verdad que debería quedar más claramente profesada por su obispo, pero su obispo no lo profesa tan claramente, y entonces él tiene que decir, esto es así, decírselo al obispo y decírselo a los fieles. Y si alguien, es que el obispo ha dicho lo contrario, pues no tiene derecho a decirlo, ¿no? Hasta aquí puede llegar la cosa. Cuando la cosa se pone tan mal, aquí puede llegar. Hay un santo, Eusebio de Dorilea, especialista en cazar herejías, que interrumpió al patriarca de Constantinopla, que decía que no era correcto llamar a María Madre de Dios. El tío se enfadó y le metió una bronca en la iglesia de Constantinopla, ¿no? Era laico cuando metió la bronca. Después fue presbítero y obispo. Y fue el primero que levantó la liebre que llevó al concilio de Éfeso. Y después este mismo santo se dedicó a denunciar el eutiquianismo, que pretendía ser muy fiel a San Cirilo y que veía en estudianismo una doctrina católica de la verdad de la naturaleza humana en Cristo. O sea que este es el santo antinestoriano y antieutiquiano. Primero laico fue antinestoriano, ya obispo fue antieutiquiano, porque era realmente un hombre creyente. Pero este ejemplo, el padre Orlandi lo citaba siempre, que un laico interrumpió a un obispo. Ahora no me deis la culpa a mí si una vez todo se os ocurre hacerlo esto, y cada palo que aguante su vela. Pero si un obispo dice una blasfemia y vosotros interrumpís, y os parece decir que el padre Orlandi lo decía y que yo ya digo que hay casos en que esto puede ser obligatorio, también lo podéis decir, ¿eh? No sé si me explico, yo no tiro la piedra y escondo la mano. Lo que no quiero es que me interpretéis mal, ¿eh? O que interpretéis mal lo que haya dicho un obispo, que a lo mejor predica de una forma tonta pero no herética, lo cual en esos tiempos es muy frecuente. Entonces, en esos tiempos de tontería, uno se encuentra con que, una cosa, ¿quién negará que para saber, mira, te los voy a, el otro día os explicaba una anécdota, un jesuita que había sido provincial, yo le había tratado y le tenía, sabía que me conocía bien, yo le fui a decir, mire, ¿qué tengo que hacer yo confesarme con el padre Castro o con el padre Orlandis, porque el padre Castro no quiere que vaya con el padre Orlandis, y en cambio yo sí. A mí me parece que el padre Castro es mucho más práctico, y que te conoce desde tiempo, y que te aconseja muy bien. Y comenzó a decir, porque eso de estudiar filosofía, tú a lo mejor te complicas mucho la vida, y quién sabe, tú tendrías que orientar tu vida a otra cosa. Y entonces yo le saqué pensamientos y ocurrencias, y dije, mire padre, al leer este párrafo, yo me sentí completamente puesto aquí, en estos enfermizos, débiles, míopes, cojos, ciegos, impotentes, incurables, que encuentran en la suave confianza, sencilla y humildad el camino de la... Dice, tú si esto, le leí el párrafo, tú sientes que esto, digo, esto me pacifica, me consuela. Pues mira, yo te diré lo que tienes que hacer. Te vas con el padre Orlandis en todo. Me aconsejó lo contrario de lo que estaba diciendo. Cobró con fidelidad al discernimiento de espíritus, ¿no? ¿Y qué le digo, padre Caso? Ahora nada, con el tiempo, cuando ya no haya riesgo de complicarte, le das las gracias porque te ha hecho mucho bien todos estos años, pero ahora ni le dices nada, no te despides de él. Tú te vas con el padre Orlandis y le tomas de orientador en todo, en los estudios, en lo intelectual y en lo espiritual. Muy bien. Entonces llegó un momento, al morir el padre Segura, que a algún provincial de la compañía no se le ocurrió otra cosa que poner de director de Escuela Gordieso al padre que me había a mí aconsejado que me fuese con el padre Orlandis. Yo esto lo consulté entonces con el obispo Capmany, auxiliar, que ese fue el que nos puso de censor al dominico en cristiandad, que fue el punto de partida para que Escola transformase su naturaleza en una obra laical con un conciliario, en lugar de ser dirigida por un sacerdote jesuita. Entonces yo le dije, al padre Capmany le expliqué toda la historia. Dijo, los jesuitas lo han pensado muy bien, ponerte el padre Mondría, porque han pensado que tú no podrías rehusarle y que por agradecimiento que te aconsejó que fueses con el padre Orlandis le aceptarías a él de director. Digo, pues no. Y entonces yo me acuerdo que en la Aurea 15, cerca de la puerta que comunicaba la Aurea 15 con Caspe, le dije yo al padre Mondría de pie, que había venido por allí, digo, mire padre Mondría, usted recordará que me aconsejó, vio que Dios me lo daba a sentir, que viniese a Escuela Cordisiesu y me orientase en la dirección que el padre Orlandis me daba. Gracias a esto yo me he formado aquí. Ahora, esto me da la convicción de que usted no podría dirigir de una forma adecuada a Escola Cordisiesu. Y como que el nombramiento de director no depende del provincial, sino del director diocesano, yo le diré al director diocesano, y que me parece mal que le nombre a usted. Hombre, Francisco, él me quería mucho. Sí, padre, es mi deber, precisamente por la formación que recibí, y su consejo sirvió para que la pudiese recibir. Ahora estoy seguro. Bueno, vamos a ver una cosa. Que en un momento dado un laico le diga a un jesuita que ha sido 6 años provincial y que le había aconsejado contra su criterio, pero según el del Espíritu Santo, que yo me, sin él no voy a estar en la escuela yo. Le dije, sí, precisamente porque usted entonces me aconsejó lo que me aconsejó. Ahora con la formación que el padre Orlandis me ha dado, yo no puedo aconsejar a la dirección diocesana que usted sea director de escuela. Bueno, estas cosas, veis, yo no pregunté a ningún confesor si hacía bien o mal al hacer esto. Lo hice porque es lo que Dios me daba a sentir, sin ninguna complicación. Lo veía tan claro, no puedo menos. No sé si me explico. Quiero decir una cosa. Una experiencia, os explico una experiencia personal porque es una experiencia que está en las cadena de hechos providenciales que han llevado a que escola exista. En esos tiempos, qué duda cabe, sacerdotes, laicos, obispos, para ser fieles a la Iglesia y obedientes a los superiores de la Iglesia en cuanto tales, muchísimas veces se encuentran que tienen que discernir por su cuenta y poner las peras a cuarto al mismo obispo que le está diciendo una tontería. No sé si me explico. Y es trágico esto. Pero si Santo Tomás decía en el siglo XIII que si los mayores de la Iglesia no cumplen su deber, los laicos pueden tener esta obligación. Digo, si los mayores no cumplen su deber, ¿cómo sabrán los laicos que tienen aquel deber? ¿Vosotros creéis que basta la prudencia infusa? Dios nos dé disponibilidad para no atribuir al Espíritu Santo nuestros caprichos, pero para, en cambio, ser dóciles al Espíritu Santo. Y saber que en muchos casos tendremos que tomar actitudes que pueden ser las únicas, porque la actitud que yo tomé entonces era lo único que aseguraba que Escola Cordillera Sur continuase siendo, porque si no se estropea. El Señor tenía una mentalidad antitomista, contraria a la idea de la esperanza del reino, contraria a todo. Defendió después la píldora anticonceptiva, como conciliario de una asociación médica católica. Y como iba, entonces yo me di cuenta a tiempo, en aquel no, ni a tiempo ni a no tiempo, cuando me dijo que él sería director de escuela, dije, eso no puede ser, padre. ¿Cómo? Digo, usted recuerda que me aconsejó que me orientase con el padre Orlandis, pues ahora la formación que he recibido estos años me ha llegado a unas convicciones que veo que usted no puede ser el director de escuela. Así lo diré a la dirección de César. Es una anécdota, ¿no? De alguna manera, una anécdota en la cual escuela no existiría. Quiero decir que tenemos que estar disponibles, dóciles al Espíritu Santo. A este mismo padre Mondría, una vez, en una conversación casual, yo le dije, mire padre, nosotros hemos sido formados de una manera que no hacemos caso de nada ni de nadie, más que de los superiores en cuanto tales. Fijaos en cuanto tales, que es el Papa Papa, que decía el padre Orlandis. Mare de Déu, si tuviésemos que hacer caso del Papa Wojtyla o Montini o lo que sea, andaríamos locos. ¿Sabéis qué ha pasado con el Papa? Con esta sugerencia de que si la Iglesia va a pedir perdón, tal cosa. Ya en Barcelona han dicho, dentro de poco tiempo la Iglesia pedirá perdón de haber desautorizado la ordenación de las mujeres. Ya ves tú todo lo que se ha conseguido. O sea que se ha segado la hierba a una declaración ex cátedra sobre una cuestión en la que va la constitución misma de la Iglesia, por haber metido la pata. Siendo así que el Papa no ha dicho ni pío, solo ha sido un trámite, una filtración, unos papeles que van de aquí para allá y tal cosa. Se debe saber que él le gustaría mucho, no sé por qué, por dar su importancia de hombre que comprende el mundo moderno con sus exigencias de respeto a los derechos humanos. Es un fastidio eso, ¿me explico? ¿Y cómo se puede saber que se puede decir es un fastidio y no ser rebelde a la Santa Sede? Pues mirad, con formación, también estudio, lo que sea, y buscar consejos que nos los puede dar, pero os aseguro que muchas veces tendréis que tomar decisiones que después daréis gracias a Dios de haberlas tomado y habréis sido internamente guiados, porque cada vez hay menos pastores verdaderamente que cuiden de las ovejas, ¿no? ¿Sabéis una cosa? La liturgia de Santa Teresita, la fiesta de Santa Teresita, hay un texto que dice, he aquí que yo tomaré mis ovejas, etc., ¿no? Aquello comienza después de un pasaje que dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, dejan que las ovejas se envenenen y ellos abusan, diríamos, del poder que tendrían para coger poder, prestigio, riqueza, y las ovejas las dejan que se envenenen. He aquí que yo, y entonces comienza con el texto cuya profecía se cumple en Santa Teresita. Es un misterio, pero vamos a hacer, ¿eh? Por tanto, quisiera que del estudio de los dones del Espíritu Santo saliese una esperanza en que Dios, cuando quiere, cuando querrá que hagáis una cosa aconsejándoos con un prudente sacerdote, os hará sentir esto y lo haréis. Y cuando querrá que, ya cuando vayáis a consultar al sacerdote para no equivocaros, una cosa, estaréis ya ciertos de que Dios quiere una cosa de vosotros. Y si lo diréis, dirá, sí, esto Dios lo quiere. Como a mí me lo dijo uno que no podía soportar la idea de que yo me fuera con el padre Orlandis y me dijo que sí. Porque es así, es así. Es una experiencia la más curiosa esta que hice yo. Aquel señor aquel día discernió, según dice San Ignacio, que tiene que discernir el que da ejercicio, dejar hacer a Dios y que el ejercitante encuentre la voluntad divina. Y ayudar a discernir. Entonces aquí tenemos otro problema que es grave. Dice, no os canséis, dice Santa Margarita, tened por gran felicidad cuando vuestro trabajo crecerá y os procurará algunas cruces, humillaciones y mortificaciones, que son las verdaderas señales de que a Dios le complace nuestro trabajo, en el cual nosotros tenemos que dar iguales acciones de gracias de los malos éxitos como de los buenos, permaneciendo igualmente contentas y sumisas a su placer, a su bien, a beneplácito. Cuando nuestras empresas no tendrán éxito y que todas nuestras penas parecerán inútiles y que no sucederán según lo que deseamos. Cuando pase esto, también dar gracias a Dios. Pues Él se complace más en nuestra sumisión y conformidad a su santa voluntad. ¿Veis? Esto es longanimidad, esperanza. Cuesta mucho de hacer las cosas, ¿eh? Que en todo lo que podríamos hacer por otras partes, por otra parte. Conoce las personas que ha destinado en particular al establecimiento de su reino. Yo creo que vos sois de este nombre, dice una hermana salesa. Sería en vano que otros se entrometiesen en esto, porque no derramando Dios la unción de su gracia, no podrán salir adelante con ello. Es una cosa, un texto sumamente misterioso. Que también, ¿cuándo sabremos que estamos echando perlas a los puercos, no? ¿O cuándo sabremos que estamos dando testimonio del reino oportuna e importunamente en el sentido paulino, ¿eh? Que la inoportunidad es una de las cosas que se pueden hacer. Pero cuando sabremos que por ser testigos del reino oportuna e importunamente estamos echando perlas a los puercos, ¿eh? No lo hagáis porque os volverán contra vosotros y os despedazarán. Cuando sabremos que estamos empeñándonos en hacer apóstol del corazón de Jesús a una persona que sin culpa suya Dios no le da este don. Esto sugiere que el apostolado del corazón de Jesús, según la doctrina de Laureatis Aquas, la religión de Jesús, forma parte de la religión cristiana y por tanto es un patrimonio común de toda la Iglesia. Pero hay como un misterio en este carácter de una segunda redención, ¿no? Aquello que tú preguntabas el otro día, esta especie de esfuerzo de Dios ante los hombres enfriados en la caridad, ¿no? En plena abundancia y iniquidad. Parece que esta misteriosa llamada segunda de redención amorosa, el don de ser apóstol del reinado del corazón de Jesús parece que tiene un cierto carácter de elección divina en ciertas personas, que puede ser que no sean más santas que otras, y que si no lo cumpliesen ellos no cumplirían la voluntad de Dios. Y si se empeñasen en no darse cuenta que Dios les ha dado el don a ellos y quisiesen coger por el pescuezo a otros que no lo sienten y se lo quisiesen hacer sentir, no sacarían más que perder el tiempo. ¿Cuándo sabremos si perdemos el tiempo o no lo perdemos? No creo que haya caminos discursivos de experiencias pastorales, de encuestas y de estadísticas. Se equivocan todos los que hacen encuestas. A mí me contaba el padre Bessels que jesuitas ancianos jubilados les ponen para que hagan todavía algo en una parroquia, pues en Caracas o en Medellín o que sea. Y entonces dice como que cuando a ellos les formaron todavía les habían enseñado el corazón de Jesús en sus estudios, se encuentran que en aquella parroquia había un altar del corazón de Jesús, había una tradición de una primer viernes, la cosa, restablecen las tradiciones, lo hacen, y mientras todo el mundo dice que el pueblo no lo quiere, pues en barrios indígenas o barrios obreros de grandes ciudades americanas, en cuanto el párroco, un jesuita que fue profesor y está jubilado, que ya es viejo, se pone a hacer los primeros viernes, todo el mundo va. Dice, o sea que la teoría de que el pueblo no lo quiere no funciona. Lo que funciona es que no lo quieren muchos religiosos, teólogos y otras personas. ¿Cómo? Sí. Bueno, ya está. Recemos una miqueta. Que Dios nos ilumine. ¿Lo veis que hay cosas que no sabemos? Sabemos que Dios nos llevará. Esto un poco. Sí. Siempre según procedimos como la Virgen San José. Fueron estos que son los cielos santificados en tu mundo, y venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, única Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Santo Jesús, ruega por nosotros. Esto es lo máximo, ¿eh?